richardmario.com. Locución profesional. Somos una empresa de locución profesional. Contamos con un staff de locutores de amplia trayectoria y además reconocidos en el medio. Con el profesionalismo que nos caracteriza, brindamos un trabajo responsable y de calidad. Por eso, a lo largo de estos cortos años, hemos logrado posicionarnos como una de las compañías de locución más reconocidas a través de nuestra página en Internet. Dichas características nos permiten grabar para importantes empresas no solo en el Perú, sino también para países como Panamá, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Aruba y Estados Unidos, buscando así abrirnos a un mercado más competitivo en el extranjero. Pensando también en ofrecer diferentes propuestas radiales y llegar a nuestro público con programas innovadores y creativos, richardmario.com produce Perú 20, tu ranking, Latin Pop y Señal Pirata. Este último, uno de los espacios más escuchados en la web, donde durante 60 minutos se transmiten canciones de rock actual y los años 90, agregándole a ello la narración de pequeños fragmentos sobre la historia de este imponente género musical. Vale recalcar que dicho programa se emite en más de 10 emisoras regionales, ampliando constantemente su cobertura en otras ciudades del país. Es así que seguimos creando nuevas alternativas de programación musical para nuestros oyentes. Por otro lado, considerando la realidad empresarial e institucional que actualmente atraviesa nuestro país y el mundo entero, richardmario.com ofrece también un asesoramiento totalmente efectivo en relaciones públicas y la ejecución de proyectos de comunicación para el desarrollo, con las mejores estrategias de comunicación a pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de obtener el éxito comercial y organizacional de las mismas. Para tales fines, contamos con un departamento totalmente especializado en el campo, garantizando un producto confiable y con los resultados esperados. Durante estos años oficialmente en el mercado, estamos comprometidos con empresas nacionales e internacionales que depositan su confianza en nosotros. Por eso, como parte de nuestra filosofía, trabajamos en perfeccionar los servicios que ofrecemos, con el objetivo de mejorar y seguir creciendo como una empresa de locución y comunicaciones altamente profesional. Somos richardmario.com.